FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguas Fuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo. ¿Es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Aguas Fuertes en la 90.1, son las 7 y 5 de la tarde. Compañeros, compañera, ¿cómo les va? Muy bien, a mí me va muy bien, compañeros. A mí perfecto, mejor imposible. Bien, acá, disfrutando de este pequeño invierno, ¿no? Que se nos vino después todo, de tanto quejarnos del calor. Ahora estamos disfrutando de este hermoso invierno. Está lindo salir así, yo un poquito abrigado. Yo venía pensando, y pensé en toda la semana, dije, me voy a poner una meta, desde que empezó a hacer mucho calor. No voy a hablar del clima con la gente que me crucé. No voy a hablar del clima. Y la verdad que me resultó imposible. Porque toda la gente te dice lo mismo. ¡Qué calor! ¡Qué calor que hace! Yo digo, bueno, uno, dos, los programas en la televisión, los programas en la radio, todo. El calor fue como el tema. Ahora es el frío. Va a ser el frío y bueno. No, y la lluvia. Fue la lluvia de ayer. Ah, la lluvia, la lluvia. Pero se viene la tormenta como la otra vez, ¿eh? Es mirá que hizo, se viene. Hizo mucho, mucho calor. Ese fue el problema. Casi 40 grados en algunos lugares. ¿Cuánto tenemos ahora? ¿20 grados, Arán? Era mínima de 15, máxima de 21. ¿Para hoy? Para hoy. Mirá vos. Así que por ahí andaremos. ¿La humedad? Del 74%. Le fijamos por un par. Por 20. Se pusieron de acuerdo para decir. Le erramos por 20 igual. Por 20, buen importe. Bueno, nos falta nuestro productor que ya va a estar llegando, que viene con unos secuestrados en un remis que van a estar invitados en este programa. Y nos falta nuestro compañero Darío Tardo, a quien le mandamos un gran saludo de cumpleaños. ¡Feliz cumple, Dari! ¡Feliz cumpleaños! Que los 50, bueno, no te peguen mal, Dari, tómalo bien, son cosas que pasan, pero bueno, ahí está, hay que seguir para ¿ya arriba. ¿Ya llegó? No sé, ¿cuántos tiene? No llegó a los 50. No creo. No. Un saludo grande para él y su familia. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, compañeros, compañera? Bueno, tenemos muchas cosas como siempre. Vos ya anunciabas de una entrevista próxima que vamos a tener unos minutos. Vamos a empezar como siempre con Contracultura. Un poco de información y noticias que quizás en la semana se te pasaron de largo. También tenemos, como todos los sábados, sección musical. Esta vez debuta una sección llamada Mitos de la Música Popular. Vamos a estar viendo mitos de las bandas más conocidas de la música internacional y, por qué no, nacional también. Nos vas a contar más adelante, Juan Cruz, pero ¿hay mitos que se confirman y hay mitos que se destierran? Y ahí de todo un poco. Ah, qué bueno. También tenemos para todo el fin de semana agenda que se viene con todo, muchas actividades que sorprenden a veces cuando hay muchas y sorprenden a veces cuando no hay nada. Para este fin de semana, muchísimo para que puedas salir a divertirte. Tenemos también Noti Informa con toda la cobertura del cacerolazo, con todo lo que estuvo pasando en estas semanas en la Argentina. Semanas agitadas que se están viviendo, pero bueno, va a venir el señor Gustavo Lazo, la señora Carmen Tirosa, con sus noticias, así que, bueno, eso. Gustavo Lazo ya me avisó recién, se comunicó conmigo, me dijo que está en camino. Y también tenemos banda invitada, ¿sí? Palo Borracho Rock. Nos va a estar visitando. Espero que vengan, creo que vienen como con ganas de tocar los chicos, pero bueno, no sé, vamos a ver si... Y si no, haremos que le agarren ganas acá dentro del estudio. Claro. Que improvisen los instrumentos. Che, ¿cómo terminó la fiesta? Mariana, me dijeron que te quedaste hasta el final. Estuvo buenísimo. El final no estuvo tan bueno porque, bueno, como siempre, hay que juntar las sillas, hay que barrer los puchos. Pero no, la fiesta estuvo buenísima. La fiesta estuvo genial, como siempre. Como todas las fiestas de la radio, la verdad que la gente le pone mucha onda. Las bandas, le agradecemos mucho a los chicos de Under Traffic Band y a los chicos de Catombe que estuvieron presentándose de onda. Muchas gracias a las dos bandas. Estuvieron muy buenas sus presentaciones. La gente bailó como loco, sobre todo con la banda de cumbia, ¿no? Under Traffic Band. Fue la primera vez que los vi y me sorprendieron, la verdad, porque... Sí, sí. La gente le gusta mucho a la gente bailar con la banda tocando en vivo, ¿no? Como la es otra cosa, ¿viste? De antes. Sí, hay diferencia entre ponerse a bailar una cumbia grabada. Ahí grabada, obviamente, que tener la música en vivo. Y eso es lo que genera un poco esta banda, ¿no? De mucho clima de fiesta. Sí, y bueno, Hecatombe también estuvo muy buena abriendo. Calentando ahí la previa de lo impecables, que fue. Como siempre. Sí, un sonido genial de la banda, muy prolijo, muy lindo. Y bien, se notaba mucho la fusión de ritmos y de estilos que tienen. La verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, después la parrilla estuvo divertida, la barra estuvo divertida. Y vos qué divertís, la parrilla por un vegetariano, ¿no? Yo creo que con eso ya está. Nada lo, más. Lo único que sigue, ya estamos acostumbrados, creo. Sí. Lo único que sigue siendo un problema cuando vamos a alguna fiesta en el Churqui o a la fiesta de la radio, que por lo general las hacemos en el Churqui, no, ir al baño. Es un gran problema que vamos a tener que solucionar. No, para, en un se sociabiliza mucho en el baño, chicos. Sí, ni hablar. Pero cuando me crucé con gente que no había visto en la fiesta. Pero llega un punto que no querés hablar más. Que claro. Otras cosas. Lo que pasa es necesitas ser un poco más estratégico. Cuando la banda está tocando, es el momento de ir al baño. Pero no tenés ganas. Si no tenés ganas, ¿qué haces? Bueno, anda igual. Anda igual por las dudas. Como cuando te vas de viaje. Cuando le dan ganas de ir al baño. Claro. O te vas de viaje te dicen, pero... anda al baño, no tengo, anda igual, porque después vas a querer ir, así. Y en la paramos. Claro, en la ruta no paramos. Qué tortura, ¿no? En la ruta no paramos, pobre pibe. Y te carcome la cabeza, vale, 15 minutos. Te puedes parar a comprar unas medialunas en Atalaya y... Sí, es típica eso. Y vas al baño, vas a un arbolito, no sé, lo que sea. En la ruta no paramos. Según a dónde vayas. Muy bien, ¿tenemos algo para escuchar antes de empezar? Vamos con Los Redondos, un clásico de esta banda. Vamos las bandas. Enfermeras y tus temblores de moco super caro, y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas, y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Cultura. Cultura contra cultura. Hechos, realidades, palabras. Contracultura. Contracultura. Hechos, realidades, palabras. Contracultura. Siendo las 7 y cuarto de la tarde, continuamos en Agua Fuertes. Les vamos a decir las vías de comunicación de este programa y de esta radio, porque nos colgamos un poco y no las habíamos dicho antes. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo llamando al 4666-559 o mandando un mensaje de texto al 156-154-0359. Si estás enganchado ahí en la web, podés buscarnos en el Facebook, somos Aguafuertes. Si no, podés mandarnos un mail a aguafuertes@fmoreno.com.ar. Bien, abrimos Contracultura, si les parece. El diputado nacional Guillermo Carmona presentó un proyecto para que se establezca el 5 de noviembre como Día de la Integración Latinoamericana. Y también forma parte del proyecto la adopción de la canción Con Todos, popularizada por Mercedes Sosa, como canción oficial de Laguna Sur. Tranquilos que no es un feriado nuevo, simplemente es una conmemoración. Bueno, el proyecto propone establecer, como dijimos, el 5 de noviembre de cada año como Día de la Integración Latinoamericana. De acuerdo al texto presentado, se establece que el Poder Ejecutivo impulsará la realización de actos conmemorativos, en particular en escuelas públicas y dependencias oficiales. Además, se propone que en esas ceremonias y luego del himno nacional argentino, se entone Canción con Todos como símbolo cultural, y se invitó a la Unión de Naciones Sudamericanas y sus países miembros a adherir a la iniciativa. Me pareció una noticia piola para comentar, para zafar un poco de muertes, de cosas negativas. Es una noticia pintoresca, por llamarla de alguna manera. Está piola la iniciativa. Ahora, en la escuela, después de cantar el himno, tenés que cantar otra canción más. Ya el himno los chicos lo cantan sin ganas. Sí. Los chicos y los padres, todos, bueno, en los actos. Sí, la cantan. Sí, eso pasa en toda la, no solo en el himno, sino en todas las canciones patrias, sí, que tampoco se las saben, no las quieren aprender, no tienen ganas de cantarla. Digo, Hay que buscar la innovación en eso. Totalmente. Digo, en una escuela en la que yo trabajé, cambiaron la oración a la bandera, que generalmente se hace al inicio del día y al finalizar el día, con la iza y bajada de la bandera. Propusieron una canción distinta y los pibes estaban todos contentos de que tenían una canción que no era de las que son más tradicionales, las que sí, son conocidas. Y Y también generar otro ambiente en ese momento de la entrada, que no es agradable para nadie, pareciera. Lo que también muchas escuelas hacen es ir variando las versiones del himno nacional. Uno está acostumbrado, por lo menos yo, que ya la abandoné la escuela hace mucho, a escuchar la versión militar, ¿viste? Te queda como esa cosa así, medio milica, que no está buena. O sea, estás formado en fila, te hacen tomar distancia y encima te ponen una marcha medio que suena militar. Me parece que no está muy bueno. Pero bueno, algunas escuelas van pasando otras versiones del himno, que hay muchas y muy lindas. Vamos a seguir con otra noticia que ocurrió este martes 6 de noviembre a las 7:30 de la mañana. El Tribunal Oral Federal de Neuquén dictó sentencia en el juicio que juzgó a 21 imputados por delito de lesa humanidad en Río Negro y Neuquén, ocurridos durante la última dictadura militar. El veredicto dejó como 8 imputados libres de penas y cargo y 13 condenados. Muchos de estas penas son irrisorias y familiares, víctimas y organizaciones sociales presentes en esta audiencia demostraron el repudio ante el fallo marchando por las calles neuquinas. El juicio, denominado La Escuelita 2, dejó 6 agentes de la policía de Río Negro, un agente de inteligencia del destacamento 182 y un gendarme encargado de la Gendarmería Nacional en Junín de los Andes, absueltos, ¿sí? Y los nombres de estas personas absueltas son Oscar del Magro, Julio Villalobos, Jerónimo Uncain, Serapio Carmen Barros, Jorge Gaetani, Emilio Chacineta, entre otros. Bueno, es una noticia bastante triste, ¿sí? Porque nada, son personas que estaban siendo enjuiciados porque tuvieron directamente relación y compromiso con esta dictadura, que han desaparecido a más de 30.000 personas en todo el país. Y bueno, es raro que suela suceder esto en este momento, donde todos los juicios se han activado, donde se está volviendo a juzgar a militares que fueron absueltos, recordemos la ley esta que sacó Menem de obediencia de vida y punto final de, sí, por indulto. Bueno, la gente de Neuquén y de Río Negro se va a seguir organizando para realizar marchas para repudiar este fallo y que se revean este fallo. Seguramente el fallo se puede apelar. Lo que no se puede hacer en estos casos es volver a procesarlos, volver a juzgarlos por los mismos delitos. Una vez que son absueltos, la justicia no permite que alguien pueda ser acusado nuevamente por ese delito. En todo caso, se debería buscar nuevas causas, nuevos delitos cometidos, o tal vez apelar al Tribunal de Suprema, a la Corte Suprema Provincial, ¿no? Después, sí, en caso de que mantengan la sentencia, ya la última instancia sería la Corte Nacional. Pero bueno, habrá que ver cuáles son los motivos por los que fueron absueltos, ¿no? Llama la atención. Mi pregunta, perdón, ¿no?, desde mi más profunda ignorancia del tema, ¿no cabe la mínima posibilidad de que estuvieran bien absueltos estos tipos? O sea, generalmente es raro que se los absuelva, porque si están siendo procesados y juzgados es por algo. Pero, qué sé yo, tampoco para quemar así a la justicia, está bien, es poco creíble generalmente, pero hay que confiar, me parece, en algunos casos. Sí, habría que ver cómo se dio todo el juicio, cuáles son los cargos que de los cuales son imputados, ver cuáles son las pruebas presentadas y ver finalmente cuál es el veredicto final por el que se le absuelve. En este momento no tenemos esa información, pero prometemos buscarlo para la próxima Contracultura, a ver qué encontramos sobre este tema. Escuchamos a Contravoz, banda que nos estuvo visitando hace poquito con Actor Espectador. Escuchar. Estás escuchando Agua Fuertes por FM Moreno 90.1, estación de radio. Seguimos en Agua Fuertes, siendo las 7:27 de este sábado, ya noviembre, y continuamos con esta sección que dimos en llamar Contracultura. En este caso vamos a hablar de una fábrica sin patrón y con expropiación. A 12 años de la ocupación y puesta en producción y a 3 del decreto aprobado por la legislatura neuquina, el gobierno provincial firmó el decreto de expropiación de la Excerámica Sanón, una de las más emblemáticas fábricas recuperadas de todo el país. A partir de ahora solo restan los tiempos administrativos y legales para que la tradicional fábrica quede efectivamente en manos de los trabajadores. Para contextualizar un poquito esta noticia, tendríamos que recordar que a partir de la crisis del 2001, muchas de las fábricas, a raíz de que pertenecían a capitales extranjeros, como consecuencia de un vaciamiento, es decir, estos capitales se van del país y muchas quiebran, y los empleados quedan despedidos, en muchos casos, como fue el caso de la Excerámica Sanón, sin sueldos pagos. Entonces lo que se produce es una toma, una recuperación por parte de los trabajadores de la empresa. Ellos continúan trabajando para no perder el empleo, ya sin la presencia de los dueños o exdueños de ese momento. Los trabajadores de la cooperativa Fábrica Sin Patrones, que desde hace ya más de una década sostienen la producción de la fábrica llevada a la quiebra por sus antiguos dueños, recibieron en mano el decreto 1967 junto a integrantes del sindicato ceramista. En el mes de octubre del 2000, la familia Sanón, como comentaba, propietaria de la fábrica, despidió al personal y cerró el emprendimiento. Los trabajadores resistieron la medida, se apostaron frente a la fábrica y decidieron ocuparla y ponerla en producción. La decisión de los obreros fue apoyada por miles de personas en sucesivas manifestaciones que impidieron en ese entonces el desalojo de las instalaciones ordenadas por la justicia. Un pronunciamiento de la Justicia Civil y Comercial de Neuquén, que condenó a los propietarios por vaciamiento de la fábrica, abrió el camino para que 9 años después la legislatura provincial aprobara la ley de expropiación, que se ve completada hoy por el decreto del Poder Ejecutivo neuquino. Se había aprobado la ley de expropiación en agosto de 2009 y hasta ahora lo que faltaba era la decisión política de efectivizarla. ¿Qué es lo que significa que se haya dado la expropiación? Bueno, principal y fundamentalmente que la ley ya no se puede caer, no hay vuelta atrás, y que no puede haber orden de desalojo. Lo que resta ahora es que la justicia entregue la fábrica a los trabajadores de Sanón, una vez que la provincia haga el depósito judicial. El Juzgado Comercial 1 de Buenos Aires debe proceder a la entrega de la misma. Pedrero, que es el abogado de los trabajadores, dijo que desde que se aprobó la ley de expropiación en agosto del 2009 y hasta ahora faltaba esta decisión política, que es consecuencia de una lucha de muchos años de los trabajadores. El secretario general del sindicato ceramista, Marcelo Morales, estimó que en una semana esté destrabándose justamente la entrega de la fábrica a los trabajadores. Digo, es algo muy significativo porque ahora ya, como decíamos recién, no hay orden de desalojo que pueda sacar a la gente, a los trabajadores del lugar. La fábrica ya no pertenece a los exdueños y el Estado en estos días estaría entregándosela a los obreros. Sí, más allá de que se dio la expropiación, que es algo que los trabajadores estaban esperando y se merecen, me parece que ya nadie los podía sacar. La fortaleza que ha tomado ese emprendimiento popular, de autosustentable, ¿no? Se manejan ellos mismos, no necesitan ningún jefe, ningún patrón. Ha crecido la fábrica, en época de crisis ha crecido, ha contratado trabajadores, o sea, los contrata y después los termina integrando a la cooperativa para que todos tengan las mismas condiciones de trabajo. Es impresionante el laburo social que hay allá. Y me acordaba cuando hablabas de la familia Sanón, de un documental que hay, que se llama Sanón, bueno, no me acuerdo bien el nombre, que le hacen una entrevista a Luigi Sanón, el Tano, que era el dueño de la fábrica, sí. Amigo personal de Carlos Saúl Menem, expresidente, y decía, sí, yo voy a recuperar la fábrica. Escuchaba las cosas que decía y te lava la sangre, la soberbia del tipo, diciendo que los trabajadores eran todos, bueno, cosas feas de los trabajadores. Igualmente digo, esto fue todo consecuencia de una política que en su momento Sanón, siendo amigo del expresidente y demás, y con esta lógica neoliberal que se dio desde los fines de los 80 hasta el 2000, se beneficiaron mucho económicamente con el ingreso de capitales extranjeros y demás. Entonces, cuando se pudrió todo, por así decirlo, cuando ya no había ninguna salida a la crisis, no tuvo problema en cerrar la fábrica y dejar afuera a los trabajadores, porque digamos que su situación económica quizás no se vendría muy modificada. Pero bueno, ahora que la fábrica logró volver a sostenerse, volver atrás me parece que ya es imposible, y por suerte la justicia dio el guiño para que esto pueda ser así. Bueno, para festejar esta noticia, al fin una buena noticia, vamos a escuchar a las manos de Filippi haciendo Fast Impact, justamente el nombre de esta fábrica. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Sigue bajando. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingo, 20 horas, por tu estación de radio. ¿Qué, carajo nos pasa? A comer. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. Seis años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Seis años multiplicando voces. De Central, ponelo a Deportes. Por un costado, la información de la semana y por el otro, la mejor música. Línea de tres. Un gol de media cancha. Lunes a las 21 horas por tu estación de radio. Línea de tres. Agua fuerte, fuerte. Creo que lo que tiene esta murga y lo que tratamos de hacer es de darle ese espacio a los pibes para que puedan opinar, para incluirlos, que la palabra de ellos vale y vale un montón. Y también que sea un espacio de juego y de intercambio de saberes. Nosotros de ellos aprendemos día a día y los pibes tienen un montón de cosas para dar. Y está bueno poder descubrirlas y laburarlas. Aguafuertes, un espacio para la cultura alternativa. Diecinueve y 38 de este sábado, 10 de noviembre, día de la tradición, día del cumpleaños de no, Darío. El día de la tradición es el 11 de noviembre, disculpame, te corrija. ¿Estás seguro? Muy. ¿Y no por qué siempre nos dijeron que era el 10? Googlealo. Bueno, dale, tengo la compu acá al lado, ya lo estoy googleando. Porque es el nacimiento de ese que escribió un libro muy lindo. ¿Qué libro? A ver, ¿quién sabe? El Martín Fierro. Martín Fierro. No. Yo me la jugaba con eso. Sí, obvio. Es el aniversario del nacimiento de José Hernández. Acá en Wikipedia dice 10 de noviembre. 10 de noviembre. ¿Viste? Mirá. Yo mirá. Escribí 10 de noviembre para guardar un archivo y dije, ¿qué pasa hoy? Ahora bueno, feliz día de la tradición, chicos. Feliz día, ¿cómo nos olvidamos? Cumpleaños a Darío, que también hoy es su cumpleaños. Le mandamos. Tenía ganas de darle un abrazo, de tenerlo acá, pero bueno, merecido. Está justo el día de cumpleaños, sí. Estar en el programa. Más que está allí, me imagino, babiándose con Olivia en su casa. Bien, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4666559 o mandando un mensaje de texto al 1561-5403-59. También tenemos Facebook, Víctor, que es que esto de estar desordenados en el estudio, no nos podemos mirar. Te acabo de señalar, Víctor. Te generan esas cosas. Sí, lo puedes hacer en el Facebook a Agua Fuerte, si no... Mandanos un mail, buscalo ahí en Facebook que nos vas a encontrar. Igual, la de mail. En nuestra defensa tengo que decir que duró como medio segundo. No como los de antes que duraban 4 o 5 segundos. Sí, duraban mucho, mucho. No lo llamemos. Sí. Lo mandó un mensaje de Sergio Granillo, nos dijo que por favor le pasemos que hoy hay fiesta de la llave latina en la agenda, así que Javi, quédate tranquilo que en un ratito repasamos agenda y ya tenemos, gracias por el mensaje, ya lo incluimos entonces a la fiesta de la agenda. Bien, y vamos a ir con un poquito más de música. Allá por los 60, en el Reino Unido, una banda que se llamaba The Animals, en ese entonces, empezaba a cantar algo que no se escuchaba y decían algo como... Él ha estado trabajando tan duro y sigue trabajando aún, cada día y de noche. Tenemos que salir de este lugar. Si es la última cosa que hacemos, tenemos que salir de este lugar. Porque ni hay una vida mejor para mí y para vos. Esto es The Animals haciendo We Gotta Get Out of This Place. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. girl, you're so young and pretty. And one thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. You know it. Watch my dad. Seguimos en el aire de este lindo programa. Ya llegaron los invitados que habíamos prometido hace un rato de que se va a realizar, creo que, si no me equivoco, la semana próxima en el barrio Satélite. El Cabildo de Juegos, eso está piola. La otra vez estuvieron los chicos organizando una peña donde tocaron la gente de Traffic Bank. Y la verdad que yo me divertí muchísimo. Había mucha onda en el lugar, muchas cosas ricas para comer, para tomar. Y la verdad que por lo que estuvimos charlando con Cristian y revisando un poquito de las cosas que estaban pasando, se viene con todo. Así que vamos a ver si en unos minutos los hacemos que pasen y charlamos con ellos. Sí, duró más este en unos minutos, ¿no? Lo que pasa es que tenía el micrófono apagado. Ya. Perdón, fue mi culpa. En unos minutos, ahora en un toque, van a pasar por aquí, por el estudio. Mientras tanto, les recordamos las vías de comunicación. Pueden llamarnos al 0237-466-6559. Pueden mandar mensaje de texto al 1561-5403-59. Víctor, vos estás a cargo del Facebook, todo tuyo. Sí, podrías haber dicho al Facebook es Agua Fuerte. Agua Fuerte es por FM Moreno. Bueno, pero pones Agua Fuerte y ya aparece. Hay otros grupitos de Agua Fuerte, ¿sabías? No. Sí. Sí. Hay uno que es Agua Fuerte. Sí. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo para erradicarlo de la faz del Facebook. No sé, pero creo que ni tiene ¿no amigos. ¿No somos nosotros? Fuertes no. Aguas. No, no somos nosotros. No. Ah, mira. No somos nosotros. Está bien. 19:46. Venía con ganas de escuchar esta canción hoy. Como vos trajiste la de Animals, yo sí. Busqué esta en realidad. Bueno, la bajó Vanina, tengo que decirlo. Sí. Porque no la tengo. La tenía en un disco viejo grabado. Pero viste que los discos grabados dejan andar con el tiempo. Y suele pasar. Con muy poco tiempo. Sí. Sí. Una dos semanitas ya está. Y bueno, tenía ganas de escuchar esta canción porque noviembre por lo general es un mes donde. Complicado, ¿no? Empieza a terminar el año con muchas cosas, con estudio, con eventos, y es un mes complicado. Es un mes complicado. Es un mes jodido, ¿no? Jodido noviembre, los Caballeros de la Quema. Holding agua fuerte. No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Él se había enojado con la banda, pero venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía. Y ya se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Simple. Agua Fuerte, un espacio para la música. Seguimos en Aguas Fuertes, ya terminando este bloque de las 7 de la tarde de este sábado que se nos va. Ya se pone oscuro y estamos aquí con la gente que ahora se nos va a presentar. Es gente que está organizando el octavo cabildo de juegos, ¿es así? Vamos a presentar a los chicos, mejor dicho, se van a presentar ellos. Nombre, por favor. Buenas tardes, soy Cintia, de Creciendo de Nuestras Raíces. Como dijo acá la compañera, estamos presentando el octavo Cabildo Abierto de Juego y Cultura y mis compañeros se presentan. Yo soy Mario, también de Creciendo de Nuestras Raíces. Bueno, yo soy Diego, del Centro Cultural El Encuentro en Santa Brígida y de Murga Los Mocosos del Encontronazo. Chicos, cuéntenos un poquito de qué se trata el Cabildo para aquellas personas que desconocen de qué se trata, ¿no? Esto de juegos, culturas, ¿qué es un Cabildo? Bueno, el Cabildo Abierto de Juegos y Cultura es un encuentro de organizaciones sociales, digamos, que se transforma a nivel nacional y también internacional, en donde se va a abrazar en diferentes luchas de los diferentes barrios, diferentes territorios, y el objetivo o la metodología son dos jornadas de talleres en las cuales las diferentes luchas, diferentes espacios de los diferentes territorios vienen y transmiten en forma de taller las diferentes experiencias que tienen en su territorio. ¿Y estos talleres están destinados para gente de todas las edades, o para niños, o adultos? Sí, lo que está pensado, digamos, como todos los años se va como repensando la propuesta, de que está destinado para gente adulta, pero que van chicos. Entonces este año va a haber dos espacios de juego, reflexión y creación para niños y adolescentes. También en este Cabildo Abierto de Juego y Cultura lo que se basa es en el jugar, en lo lúdico, en que un adulto por ahí al ser adulto siempre se priva de jugar, y bueno, esta es una excusa para juntarse y a través de los juegos llegar a una reflexión, a una comunicación, a un intercambio con el otro, y bueno. ¿Cuántas organizaciones están participando de la organización de este cabildo ahí en Satélite? Y son varias, no sé, 15, 20 organizaciones de Moreno y de otras partes del país estamos en la organización. Algunas reuniones de organización vinieron gente de Mendoza, de Rosario, de Wilde también, y sí, seremos como 15, 20 organizaciones. Digo, lo que es llamativo es que ustedes contaban, este es el octavo, ¿no? Y se vino realizando a lo largo de todo y ancho de todo el país. ¿Por qué este año Moreno? Nosotros hace más o menos 3-4 años ya venimos participando en diferentes cabildos que se hicieron en Córdoba, en Mendoza y en Rosario. Entonces el año pasado fue como una propuesta y como un desafío nuestro de hacer el pre-cabildo acá en Moreno, que se hizo Santa Brígida, en el espacio del encuentro, y bueno, fue como creciendo nuestra participación. Fue el pre-cabildo que nos quedamos muy contentos en el trabajo, en la articulación entre las organizaciones, y este año, viendo esa participación y las ganas que teníamos, nos propusieron y nos propusimos hacerlo acá en Barrio Satélite, uh-huh, en Moreno. De una manera, mostrar el trabajo cotidiano que se viene haciendo en las organizaciones, que por ahí no muchos no tienen conocimiento, pero en Moreno hay mucho trabajo organizado de los barrios. Y por ahí mostrar un poco el trabajo con los chicos, de los jóvenes, que por ahí no se los tiene en cuenta, y que sí, es algo que está, que es una realidad, y que es una buena excusa para en este momento demostrarlo. Seguro, seguro. Y bueno, hablamos nosotros recién, y para que la gente sepa, esto no es algo que pasa de un día para el otro, ¿no? Hay un trabajo de todo un año atrás de este cabildo. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, nosotros más o menos en agosto, julio, uh-huh, más o menos trajeron la propuesta. nos costó un poco decidirnos que sí, no por falta de ganas, pero pasa que como que nos veíamos como, no sé si no nos habíamos preparado, pero como era un desafío muy grande para nosotros. Claro. Y bueno, hasta que después de varias reuniones decidimos, lo de Moreno, hacernos cargo de la organización. Y bueno, desde agosto venimos reuniéndonos una vez por semana, a veces jornadas intensivas de, no sé, 8 o 10 horas. Y ahora los últimos meses como nos dividimos en comisiones de trabajo, y también durante la semana nos estamos dividiendo, nos estamos reuniendo las comisiones. Y bueno, desde agosto hasta hoy tuvimos una jornada intensiva. Estamos, digamos, una vez por semana mínimo juntándonos, viendo cómo se construye esto, ¿no? Y aprendiendo con el otro y poniendo nuestra impronta también como Moreno. Estaba pensando un poquito en la labor que hacen día a día ustedes, no solamente con el Cabildo, sino desde las organizaciones que participan, ¿no? Digo, ¿cuál es lo que les suma a ustedes participar de este Cabildo como organizaciones? Creo que un poco la idea que va surgiendo con la construcción es articular, digamos, ¿no? Ver que hay distintos frentes, desde lo cultural, desde lo educativo, que venimos, digamos, encontrándonos en distintos espacios, pero sin ninguna propuesta concreta. Creo que el Cabildo va a ser una excusa para empezar y seguir pensando, digamos, cuestiones políticas que nos hagan crecer, digamos, como colectivo, tal vez, como una intención de que, bueno, somos unos cuantos, que tenemos la misma mirada y que, bueno, que no necesitamos seguir pensando y discutiendo nuestras prácticas, digamos. Digo, también estaba pensando en otra cosa, ¿no? Las organizaciones generalmente hay como los referentes, los que están, se hacen cargo de muchas de las actividades, y mucha gente que acompañan. Digo, ¿cuál es la expectativa de esa gente? ¿Qué es lo que ustedes ven, digo, de esa gente, compañeros de ustedes, que por ahí no está con la cabeza en la organización del evento, pero sí que seguramente ven en el día a día que se cruzan charlar sobre este Cabildo? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ellos? Por ahí gente que no ha participado de otros Cabildos por la posibilidad misma de no poder viajar, ¿no? Y bueno, eso es como un proceso, ¿no? Que se está dando, que quizá cuesta con algunos compañeros, como decía Víctor, de que no participaron y que no conocen y no saben la magnitud de lo que estamos... Bueno, tampoco nosotros nos damos cuenta hasta esos días, ¿no? Que la magnitud de lo que estamos organizando, pero quizás si nos enganchó, nos tuvo la posibilidad o nos tuvo el proceso de esas personas, quizás que no están tan enganchadas en la organización, que participen en los talleres esos días y vean y conozcan, y bueno, que participen de la manera que cada uno sienta, ¿no? Y quizás sea un inicio para esta nueva participación, ¿no es cierto? Y que se enganchen con nosotros. Chicos, ustedes comentaban, yo no sé si lo dijimos al aire o me lo comentaron a mí, ¿cuántos días va a durar el Cabildo? El Cabildo en sí es el 17 y 18 de noviembre, sábado y domingo que viene, pero ya de nosotros, de la organización, vamos a estar el viernes desde temprano preparando todo, porque se van a utilizar muchos espacios del barrio, muchas calles del barrio, la plaza, las escuelas. Después está el 17 y 18 de noviembre, que son los días de Cabildo, y el 19, sí, ¿no? Lunes. Es el lunes, el día de evaluación del Cabildo, de los que estamos en el proceso de organización, y bueno, para evaluar cómo salió. ¿Cuánta gente esperan para este Cabildo, teniendo en cuenta que seguramente viene gente de todo el país, como cualquier encuentro, ¿no? Que se movilizan de todos lados. Y se estima que venga unos 700 a 1000 personas. Muchísimo. Muchísimo. Y es por ahí, pensando por ahí en la posibilidad de ofrecerles el micrófono por esta cuestión de que seguramente necesitan algún tipo de ayuda, de recursos. Digo, necesitan algo que por ahí se pueda hacer un pedido y alguien puede llegar a colaborar con esto. Digo, porque hay que albergar 700 personas, darle de comer, brindarle toda la información necesaria. Sí, un poco la idea es que el Cabildo se autogestiona, o sea que, bueno, tiene una inscripción de 50 pesos como para cubrir los almuerzos, el desayuno. El alojamiento está cubierto por las escuelas, que también abren las puertas para que esta actividad se pueda hacer. Y desde ya, bueno, tal vez con algunos talleres que son tal vez con un costo más caro en cuanto a los materiales, por ahí pintura, todo lo que sea para lo que es, van a ser los murales que van a quedar en el barrio. También estamos pensando en darle como una impronta a la plaza, porque uno de los ejes es recuperar los espacios públicos, entonces tal vez cadena para las hamacas, tachos, palmeras, digamos, ahora le vamos a dejar un correo o una dirección de Facebook para que el que quiera pueda aportar desde lo económico o desde decir, bueno, tengo esto que no lo uso y nosotros lo podemos esta semana ir a buscar. Está bien, chicos, entonces los invitamos justamente a que dejen esta vía de contacto si quieren y a que hagan la invitación para que la gente que esté interesada pueda acercarse entonces. Uh-huh. Bueno, el contacto es el Facebook, que es Cabildo Abierto de Juego y Cultura. Es como que pones me gusta y ya sos como amigo. Y ya está, sí. Y te llega toda la información. Y bueno, queremos invitarlo a todos que tengan ganas de participar el 17 y 18 de noviembre, Barrio Satélite, acá en Moreno. Los colectivos que te dejan son el 5 del, o el 15 de La Perlita. Y bueno, empieza aproximadamente a partir de las 10 de la mañana, se empieza con las inscripciones, con de los talleres de sábado y domingo. Bueno, están todos invitados los que tengan a participar. Si bien es una inscripción de 50 pesos, si en el caso de que uno no pueda poner esos 50 pesos, igual hay que, está abierto, es un cabildo abierto. Más que nada ponemos porque como somos, nos autogestionamos. Claro, claro, para toda la gente que va a venir. Para sostener, digamos, las comidas, pero igual está abierto. No es que si no tenés los 50 pesos no entras. Sí. Y una información, bueno, que está bueno que circule, es que, bueno, hoy se está haciendo un precabildo en Mendoza, en un barrio que se llama La Favorita. Los compañeros de Mendoza tienen un trabajo también muy interesante. Bueno, y hoy están haciendo el precabildo. Se hizo un precabildo en Rosario, un precabildo en Wilde, un precabildo en lo que es en Pompeya, en Palermo, en el marco del Instituto de Recreación. Y bueno, esto viene como fogoneando así de varios, de varias partes. Bueno, yo también quiero hacer una invitación de que vengan a participar con muchas ganas de divertirse, de jugarse, de tener conocimientos de otras personas, a divertirse con alegría, con buen humor. También voy a recordar el eje que abraza esta lucha, que es los pibes y las pibas son la alegría de nuestra lucha, y que vengan a apoyarnos el sábado 17, domingo 18, estamos en Barrio Satélite. Bueno, chicos, muchas gracias por haberse acercado entonces. Esperamos que sea exitoso el cabildo, que la gente participe y que vuelva a jugar, ¿no? Que esos espacios son más que necesarios siempre, no a veces, siempre. Gracias por haber venido. Bueno, vamos, pedimos disculpas que nos retrasamos un poquito con la tanda, ahora volvemos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Seguimos con más Aguafuertes. Ahora, sección musical, inaugurando una de mitos de la música popular. Porque la música no es solo eso, no es solo música. Lo interesante son las historias que tiene detrás. Y hoy, ¿de qué banda vamos a estar hablando? De los Beatles. Los Beatles tienen una historia muy particular y un mito increíble que tiene que ver con su bajista, con Sir Paul McCartney. La historia cuenta que, en realidad, el que hoy conocemos como Paul McCartney no es tal. Ojo con eso. Supuestamente Paul McCartney murió. ¿Cómo? Supuestamente Paul McCartney murió. La historia cuenta que el miércoles 9 de noviembre de 1966, a las 5 más o menos de la mañana, McCartney se encontraba trabajando en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que justamente es la canción que estamos escuchando de fondo. Y después de una discusión con los otros tres Beatles, Paul salió del estudio semidesnudo. Es imposible saber cómo se sabe que salió semidesnudo. Subió a su auto y lo manejó a alta velocidad, chocando contra un poste de luz y murió. Así cuenta la historia. La historia ha sido armada mediante diferentes porciones de letras de distintas canciones de los Beatles. Es un mito que fue formado más que nada por los fanáticos, que fueron encontrando pistas en canciones, en tapas de discos, que hacen alusión a la muerte de Paul. Personalmente es una historia difícil de creer, pero hay tantas pistas que vos podés decir, bueno, no murió, pero si no murió, entonces los Beatles tenían ganas de hinchar y pusieron todas las pistas para que así parezca. Una de las pistas más importantes, como dijimos, se radica en las letras de las canciones. En el tema A Day in the Life hay un fragmento que dice: él no se percató de que el semáforo había cambiado, por supuesto en inglés, ¿no? Esto alusiona el accidente que sufrió, Paul McCartney. Asimismo, en el mismo tema, A Day in the Life, está una frase que dice: los periódicos del miércoles no vinieron. Supuestamente la historia cuenta que Paul McCartney murió un miércoles y que la noticia no llegó en los periódicos. Al final del tema Strawberry Fields Forever, se escucha la voz de John Lennon de fondo, en tono muy grave y suave, diciendo algo que sonaría como I buried Paul. ¿Qué significa esto? Enterré a Paul. Son cosas que uno se las pone a escuchar y no las escuchás. ¿Viste? Esa gente que se hace la idea y dice, lo escuché. ¿Y si escuchás dos para adelante? Ahí viene. Bien, muy bien. No me digas. Qué buena dadora de pies que es esta chica. qué genial. en el tema Revolution 9, que empieza con el number 9, number 9, dado vuelta, como a los Stairway to Heaven, supuestamente dice Turn me on, dead man, que significa enciéndeme, hombre muerto. En realidad no hay evidencia de algún accidente en el cual se haya envuelto Paul McCartney en 1966, pero sí en el 65. Tuvo un accidente en moto que no fue tan grave, que como consecuencia del mismo se le fracturó un diente y le quedó una cicatriz en el labio. Que la cicatriz justamente se puede ver en videos promocionales como el tema Paperback Writer y Rain. Estos videos se hicieron poco después del accidente y es por esto que Paul McCartney se empezó a dejar el bigote y la barba. Vieron que en un punto de la historia de los Beatles de golpe todos se dejaron la barba. Eran todos niños de Gran Bretaña y de golpe se hicieron barbudos. Bueno, Paul McCartney es por esto, porque se le hizo una cicatriz enorme a causa de este accidente y decidió tapársela. La historia, el rumor, el mito, cuenta que el que hoy dicen que es Paul McCartney... Ah, eso te iba a preguntar, pero si se murió, lo reemplazaron con otro, claro, un doble. Acá es donde se pone interesante. En realidad, el hoy llamado Paul McCartney no es ni más ni menos que William Shears Campbell, supuestamente, ¿no? Este muchacho habría surgido de un concurso de dobles que dieron a lugar los Beatles para buscar un reemplazante de Paul McCartney. También teoría conspirativa a morir, porque supuestamente el FBI y la CIA y todas las agencias del mundo... El Facebook y Twitter, todos le pidieron a los Beatles que busquen un reemplazante por la cantidad de suicidios en masa que podría haber al enterarse que se murió un integrante de los Beatles. Teoría conspiratoria a morir, como decíamos. Pero, algo que es interesante. Algunos expertos del bajo, del instrumento, han afirmado que hay una marcada diferencia entre el estilo y la calidad de Paul entre los primeros álbumes y los últimos. Asimismo, también lo marcan en el tono de voz y en la manera de cantar, que es algo que vamos a estar viendo en unos segunditos. Me gustaría mencionar unas pistas también que hay en dos tapas particulares de los Beatles. En la que nombramos Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band hay muchísimas señales. Vamos a mencionar algunas de ellas. Acá tengo la tapa. Es la tapa en la que están los cuatro Beatles disfrazados con un color cada uno. Y hay muchísima gente conocida, muchísimos íconos alrededor de la tapa y alrededor de ellos. La primera clave es que Paul McCartney, arriba de él hay una mano abierta. ¿Qué significa la mano abierta en la tribu hindú, en la cultura hindú? Que esa persona murió. La mano abierta arriba de la cabeza es que esa persona murió. Después se encuentra abajo a la diosa Shiva, de la cultura hindú también, señalándolo a Paul McCartney. Esto también sería un indicio de que murió. Supuestamente esa diosa, al señalar a alguien, lo mataba. Paul McCartney también está rodeado de todas de personalidades que han muerto, cosa que también lleva a pensar a los fanáticos que murió. El atrás se parece a Perón, discúlpame que te interrumpa, el de la mano abierta. Sabes que siempre lo digo yo, que parece a Perón. Pará, se parece a Perón y encima tiene la mano abierta. Sí. La mano abierta arriba. Bueno, no sé. Bueno, se sabe que al cadáver de Perón le cortaron las manos. También, ¿no? Que también los fanáticos de los Beatles dicen que Paul lo enterraron con las manos de Perón. No, además otro indicio es que hay flores amarillas en la tapa que harían la forma de un bajo. Al bajo le falta una cuerda, que seguramente es porque falta un integrante de los Beatles. ¿Viste todas estas cosas que la gente empieza a maquinar? Wow. Me hace acordar mucho al 2012, que uno empieza a pensar y no tiene coherencia ninguna de las cosas. Otro indicio significativo, pero que es más que nada una curiosidad, es que hay cuatro réplicas en cera de los Beatles a su costado derecho, que están vestidos de luto, mirando una tumba que es supuestamente de quién es, de Sir Paul McCartney. Y en el otro álbum, que es, si no es el más emblemático de ellos, no sé cuál es, Abbey Road, hay miles de claves. Abbey Road, recordamos que es la que están caminando los cuatro en fila cruzando la senda peatonal, sí. Claro. Paul McCartney se encuentra descalzo, a diferencia de los otros tres, con el paso cambiado. Todos tienen la pierna izquierda adelante y él camina con la derecha. Supuestamente los demás están vestidos como en un entierro. John, que es el que va delante de todo, está vestido de blanco, sería el predicador. Ringo, que era el mejor amigo, estaba vestido de luto. Y George, el enterrador. Yo no sé desde cuándo uno que entierra se viste de jean, pero según la creencia, es así. Lo que estaría bueno ahora es escuchar las diferencias entre el primer álbum de los Beatles y el último, a ver Sí, hay algo de cierto en esta leyenda. Vamos a escuchar el tema I Saw Her Standing There del primer CD, Please Please Me. Esa era la voz de Paul McCartney haciendo I Saw Her Standing There, la voz clásica común de Sir Paul en los Beatles. Imposible, perdón. Sí. Imposible no bailar, no mover la pata, la cabeza, por más que no esté sentado, imposible no bailar con este tema. Increíble estos tipos, cuánta música que tenían encima. Son unos genios. Para mí la mejor banda de la historia, con Paul McCartney, con William, el doble muchacho este, con quien quiera, son los más grandes. Para seguir un poquito de misterio y terminar con esto, en el verano de 2005, parece una película esto, llegó un paquete a las oficinas de Hollywood, donde si no, sin remitente. Dentro había dos cintas de audio en mini cassette con fecha de diciembre de 1999, llegó tarde el cartero, sé que se perdió, y estaba etiquetado como El Último Testamento de George Harrison. Una voz idéntica a la de George Harrison se escuchaba en los cassettes que contaba una historia sorprendente. Paul McCartney realmente murió en un accidente automovilístico en noviembre de 1966 y fue reemplazado por un doble. Y esto que te contaba, la inteligencia británica, junto con el FBI, la CIA, el Interpol y todo lo que se te puedan ocurrir, había obligado a los Beatles a encubrir la muerte de McCartney para prevenir los suicidios en masa de fanáticos de los Beatles. Pero perdón, ¿se murió Lennon y cuánta gente se suicidó? Va, lo mataron a Lennon encima. Escucha esto encima, esta historia, supuestamente Harrison, insiste en que Lennon fue asesinado en 1980 no por un fanático, sino después de que Lennon justamente amenazó con exponer finalmente a Paul McCartney como un impostor. Entonces, para que no abra la boca, lo hicieron boleta. No. Así como suena. Bueno, se sabe que a Lennon el FBI la CIA mucho no lo querían en Estados Unidos. Casi y que lo deportan no, en un no momento. No era un tipo que se hacía querer por... ¿Cómo que no? Por las por los gobiernos. Por las claro, organizaciones bueno. Estas que fomentaban la guerra, no era un tipo que se hacía querer. Claro, no, por nosotros para sí. Nada. Bueno, más o menos, ¿te acordás cómo era la voz en este tema que estamos escuchando recién? Sí. Bueno, vamos a escuchar I've Got a Feeling, del último CD de los Beatles, Let It Be, también cantado por McCartney, y me contás. Esto que estamos escuchando, como dijimos, era I've Got a Feeling, de los Beatles, de su álbum Let It Be. Más allá de creer en este mito, en esta leyenda urbana que se creó en torno a los Beatles y principalmente a Sir Paul McCartney, creo que escapa de cualquier tipo de crítica, de pensamiento, que los Beatles es y serán de las mejores bandas de la historia de la música, y esto creo que hace aún más rica la historia de los Fab Four. Sabes que yo pensaba, ¿no? Si es verdad, ¿no? Que está vivo. Bueno, igual por McCartney no afectaría tanto en sí, porque el doble, digo, está haciendo un buen trabajo también. Se está llenando la bolsa. Ponele. Pero de Elvis también está la historia esa de que está vivo y que vive acá en Parque del Bar. Sí. Disculpame, hay videos. No, hay videos en YouTube, yo los vi el otro día. Hay videos en YouTube que Elvis está acá en Parque del Bar, chicos. Es que Elvis está en todos lados. Es como Dios, ¿viste? Que tenés uno en Villa Crespo, en Parque del Bar. Claro. En Australia tenés uno, si no me equivoco. Es como una historia muy turbia encima. La gente la cuenta convencida, y por las cosas que contabas recién vos también de los Beatles, digo, es una historia que hay un trabajo de inteligencia de buscar pistas. O sea, no sé quién habrá sido el primero que se le ocurrió, mirá, este tiene una mano arriba, no sé quién habrá sido, pero se mataron sacando estas cosas. Sí, la verdad que sí. Estamos en Agua Fuerte, te hacemos compañía hasta las 10 de la noche compartiendo información, buena música, de todo un poco. Tenemos un par de entrevistas para los próximos minutos. Y también te puedes comunicar con este programa, obviamente. Lo podés hacer mandando mensaje de texto al 1561-5403-59 o llamando al 466-6559. Ya venimos.

alimentos y ropa que siempre son destinadas a distintas organizaciones sociales para colaborar con esta fiesta. Los chicos, la verdad, que colaboran muchísimo. Yo me crucé con Javi en la semana y me comentaba que tenían esta idea de volver, ¿no?, a lo que era la feria, algo que empiece temprano, quizás, como ahora que el tiempo es más lindo, en verano da para comenzar la movida desde muy temprano y volver un poquito a eso que se hacía en las sociedades de fomento, ¿no?, hace varios años ya. Así que ojalá que salga todo perfecto. Esperemos que esté lindo. Seguramente después de acá vamos a ir a dar una vuelta por este lugarcito a ver qué está pasando. A ver qué hay. También hoy, a partir de las 10 de la noche, si querés escuchar un poquito de música, podés hacerlo en Heaven Stage Bar. La dirección es Mitre 474 en Luján. Va a estar tocando Vibración, Chalarrasta y Desbarrancados. Es una linda fecha esta, ¿eh? Chalarrasta, Vibración, Desbarrancados. La verdad es que da gusto irse a Luján para disfrutar de un poco de reggae. Ahí estamos escuchando Vibración, ¿no, Moreno? Exacto. A ver, súbele un poquito. Ahí se escuchan los primeros acordes de Vibración. Buena banda para ir a ver esta, por lo menos. Las otras dos no las vi nunca en vivo, pero Vibración sí, está buena. La hemos visto, me acuerdo de haberla visto en Morena varias veces tocar. La verdad que con alguno de los integrantes de la Mozambique. Sí, también. Que están tocando en esta banda. Si querés, prepárate, Hijos del Sofá, porque esta noche se presentan para... justamente presentar su segundo disco que se llama Vuelta a Casa. Como te decía, Hijos del Sofá se está presentando esta noche en Ramos Mejía, donde la dirección es Ardoño 298, esquina Monteagudo. Esto es Ramos Mejía. A partir de las 22 horas se presenta Hijos del Sofá con su segundo disco y tiene como banda invitada para esta fecha a No Cometas. Así que si quieren acercarse a Ramos Mejía y ver un poquito de esta banda que se presentó hace un poquito, estuvo acá en el estudio. Sí, hará un poquito más de un mes. Que se acercó Emiliano, si no me equivoco, Gufur, que vino con su guitarrita. Emilio me corrige, acaba ni que se acordó del hoy, nombre. Hoy también, a partir de las 9, en ratito nada más, cuarta clase, Afasia, La Purga y Raid. Van a estar tocando en Club La Estrella, la dirección es Copérnico 1080, entre Pío 12 y Mendoza, en Paso del Rey. ¿Qué la banda entrada, dijiste? Perdón. Cuarta clase, Afasia, La Purga y Raid. No, para. Ahora sí. La entrada, 15 pesitos. La Purga. La Purga. La Purga. Sí, sí. Ahí se escucha La Purga, un poquito de esta fecha que se va a realizar a partir de las 21. Continuamos con más agenda para este sábado, pero a las 23 horas en Luján, en el Dioni, 25 de mayo, 388 Luján, va a estar presentándose País Aborigen. Un buen lugar el Dioni, ¿eh? Muy lindo. Estuve visitándolo y me gustó mucho. Es un lindo lugar, Luján, para salir un viernes o un sábado de la noche. Hay mucha movida. Escuchar bandas locales. Muchas bandas, hay muchos centros culturales. La verdad es que es muy buena movida tiene Luján. Entonces, paisa aborigen en el Dioni, 25 de mayo, 384 Luján, a las 23 horas. Mundo perdido en madrugadas y luchas, tratando de encontrar una explicación más. Varias navidades donde el hambre es mucha, gente en las calles pidiendo paz. Palos salvajes que marcan tu espalda, sacan el aliento, rompen tu corazón. Política de mierda, generan basura y se llenan los hoy también. A partir, hace un ratito empezó y un poquitito va a seguir hasta la noche, porque esto viene hace rato ya. Hoy se proyecta en la Casa de los Nadies Topos, ¿sí? Película que estuvimos hablando con la gente con que la produjo, el director, sí, el sábado pasado, muy interesante y recomendable. Y nos contaba que además de la presentación de la película, siempre hay más movida musical y demás, porque está tocando la orquesta de Moreno. Ahí está, de Moreno. Y después de la fiesta de la vaca, ¿no? La dirección es Mitre y Victorica. Sí, acá Moreno, a cuatro cuadritas de la estación de Moreno. Bien. Y cada día en esta suciedad se llena de ricos gracias a los pobres. Y del centro de Moreno nos vamos al barrio de Catonas, en el Centro Cultural Las Catonas, más precisamente. La dirección, la ex Calleja del Sol, ahí nomás está dos cuadritas creo que de la entrada de Catonas, de este barrio complejo, que va a haber Zapada Zarpada. Es una nueva fiesta que organiza la gente del Centro Cultural, bastante linda, bastante original. Nos invita, ¿no?, a que vayamos con instrumento para poder hacer música y fusionar con la gente que está en el momento. Igual va a estar presentándose Martín Valverde, que estuvo la semana pasada acompañándonos en la inauguración de la casa y presentación de este hermoso mural, haciendo un poquito de su música. Nahuel Frito, sí, y también se va a estar presentando ellos. Se pueden acercar a Ex Calleja El Sol en el Centro Cultural Las Catonas a partir de las 23 horas. A esta fiesta de Zapada Zarpada. ¿Puedo llevar mi violín, por ejemplo, yo? Podés llevar. Escuchá. Bueno, pero me acompaña la orquesta también. Bueno. Eso para ir cerrando, ¿no? Así la música muy lenta. Vamos a decir, bueno, este es el momento de retirarse. Ah, no. Te venís con todo. ¿Tenemos algo más de agenda para este fin de semana? Tenemos algo más, un sábado cargadito, porque hoy también Peñaza en el Tranfo, ¿sí? A la gorra. Aldana Bello va a estar presentando su último disco, que se llama Agosto, Temporal Dúo y Mujeres, Ale Manchi, Monchi Kushner, Mariela Jerez y Mariana Brusev van a estar presentándose hoy mismo en el Transformador. La dirección es Cáceres al 200, esquina Lavallol, Aedo Norte. Mañana también en el Transformador, esta información nos llegó de último momento, a partir de las 16 horas se hace el encuentro para chicos, donde va a haber teatro, música, a partir de las 16 horas, Caseros al 200, esquina Lavallol, ahí a dos cuadras de la estación de Aedo, para disfrutar también de un domingo con los niños, ¿no? Sí, mañana, Vani, ¿qué tenemos también? Mañana, a partir de las 7 de la tarde, Hecatombe presenta su segundo CD, Nunca Vamos a Parar. ¿Quién? Hecatombe, banda que estuvo, ahí está, sonando ahora. Pudimos disfrutarlo la fiesta pasada de Efe Moreno, en el cumple de los 6 años. Y esta noche vamos a escuchar en Agua Fuertes este temita un poquito, para que mañana se vayan a verlos. Calles desocupadas por la ciudad, ruido. ruidos, molestos olores, basura, las luces se encandilan. No poder ver la esencia del hombre. Hecatombe va a estar cerrando los festejos del 124 aniversario de Aedo. Esto va a ser en la estación. Así que te subís al Sarmiento y vas a escucharlo a los chicos que, como decía Vani, presentan su segundo disco, Nunca nos van a parar. Mañana, también a partir de las 6 de la tarde, Riddim, Nati Combo, Hijas del Sion, Contravoz y El Capitán van a estar presentándose en Auditorio Este. Esto es Avenida Rivadavia al 17.230 en Aedo. Ahí tenemos un poco de reggae para aquellos que les gusta este estilo musical. Vamos a disfrutar de una tarde, noche de reggae. Che, perdón, pero en la máquina no tengo nada de reggae. No tenés nada de reggae. Por lo menos de este, más de bandas nacionales así. Ya vamos a cumplir entonces con estas bandas. Repasamos un poco más de agenda, sí, para mañana también, domingo a las 21 horas, se va a estar presentando In Aire. Sí, esta banda que también estuvo por los estudios de Agua Fuerte, que estuvimos escuchando un poquito de su música. Junto a Ambisur, sí, va a ser su presentación a partir de las 21 horas en Funky Independencia 2817 acá en Moreno. La entrada anticipada es de 8 pesos y en la puerta de 10. Así que se pueden acercar a Funky a disfrutar un poco de la música de In Aire y Ambisur a las 21 horas. Bien, el viernes, próximo viernes 16, a partir de las 10 de la noche, va a estar presentándose La Orquídea y Aldebarán en La Morena Bar. La dirección es Alcorta 395, esquina Buchard, Moreno Norte, frente a las vías. Hace mucho que no vamos a Morena, así que vamos a disfrutar seguramente el viernes que viene de estas dos bandas. Muy bien. Decías que habías encontrado algo, Marian, que tenemos en la agenda. Contravoz, algo un poquito de reggae que estamos recomendando. Pero ya escuchamos recién. Hoy Contravoz en el programa. No me compliquen la existencia. Bueno, entonces... igual vamos, tengo que leer un par de mensajes después. Un poquito de reggae, pero de otra banda que va a tocar también este Dale, fin de bien, semana. A ver. Tírate un mensajito antes de que vayamos a un poco de música. Me tiro un mensajito, dice... Me voy a putearme tres si quieren, ¿no? Hola, Agua Fuerte. Es muy buena la sección de los Beatles. Totalmente verdad. Lo de Paul McCartney. ¿Y saben dónde vive? En Paso del Rey. Bueno, puede ser. El compañero sí. Juan Cruz dijo que se murió. Se murió. Sí, otro. Es el que vive por acá en Parque del Lugar, es Elvis, según dicen, ¿no? Otro mensaje dice, Agua Fuerte, es muy buena la fiesta de la radio el otro día. Estuve ahí y la pasé genial. Pasen un tema de Nirvana, Martín. Muy bien, Martín, vamos a ver qué podemos conseguir de Nirvana ahora para antes de que se nos vaya este programa del 10 de noviembre. Y el último mensaje dice, ¿qué sale hoy en la agenda aguafuertera? Lo leí tarde. Quiero saber, Facu de la Reja. Ojalá que hayas estado escuchando, Facu, porque te dijimos lo que puedes hacer, todas las posibilidades que tenés para esta noche, mañana y el próximo viernes también. Sí, se nos queda algo de agenda por repasar, lo vamos a hacer en un ratito nomás. Vamos a escuchar a Vibración, que se va a estar presentando. Ahora me alejé un poquito, Vani, tenés para recordarme la fecha ahí. Vos que tenés la compu a mano. Sí, Vibración se va a estar presentando, si no me equivoco, hoy. Sí, ¿a qué hora? Déjame chequear a dónde. Me dejaste el trabajo complicado, Víctor. Mucha banda de reggae, Vibración, Contravoz, también. Sí. Es como una prueba que me estás tomando. Yo no puedo trabajar con tu computadora. No importa. Vamos entonces a escuchar un poco más de Vibración. Chala, ¿sí? Rasta y Desbarrancados en Heaven Stage Bar, Mitre 474, Luján, a partir de las 10 de la noche. Vamos entonces con Vibración, Reggae, Inspiración. Algunos me dicen nada veo lejos, todo lo imagino. Para mí es algo divino, no imposible, y no me interesa cómo ven mi imagen. Pues mira lo profundo, bien profundo en mis ojos. Mi inspiración en la vida es la que guía, belleza en mis días, busco sin monotonía. Todo el día feeling aire, me siento y medito con fe. Todo el día feeling aire, me siento y medito con fe. Y no ven el camino los que murmuran, no tienen coraje de enfrentarse a la vida, su realidad quizás no sea la que soñaron un día en esta tierra. Todo el día sin el aire, me siento y medito. Las últimas noticias. La realidad más verdadera. Lo que otros medios no te cuentan. La información sin interpretaciones. Todo eso lo encontrás en Noti Informa, con la conducción de Carmen Tirosa y Gustavo Lazo. Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Tirosa. Yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de ¡No tiene forma! Marcha del 8N. Cientos de manifestantes se congregaron en Capital, algunas ciudades del interior y capitales del mundo, para protestar contra el gobierno. La manifestación fue convocada por redes sociales. En un inminente clima de atropello a la libertad de manifestar, la clase media y alta pidió por la aparición de López y Luciano Arruga, que encarcelen a los responsables políticos de la muerte de Costec y Santillán y que se termine con la muerte de campesinos en Santiago del Estero. Piqueteros catalogaron a los manifestantes como negros de mierda que no dejan transitar libremente y viven a costillas del Estado. Durante los reclamos del 8N fueron agredidos trabajadores de prensa. Crece la sana costumbre de tatuarle los puños en la cara a los cronistas que cubren marchas opositoras. Para defender la libertad de prensa, la ley de medios planea lanzar la campaña Protector Bucal para Todos. Tensión por la fragata Libertad, varada en Ghana. El gobierno local quiso trasladar la fragata argentina a otro puerto. El intento fue impedido por los marinos. Soldados ghaneses con platos de comida, cuchillo y tenedor intentaron desalojar la corbeta. La presidenta ya anunció que su aporte a la lucha contra el hambre en el África será la de ofrecer los cuerpos de los marinos para ser deglutidos por la gente del país africano. Temporal en Buenos Aires. Intensas precipitaciones ocasionaron inundaciones, anegamientos de calles, pérdida de mercadería en los comercios. El jefe de gobierno porteño pidió a los ciudadanos que comprendan que las inundaciones son prometedoras para la capital, ya que beneficiarían la reproducción de batracios que ampliarían las filas del PRO. Al temporal se sumó la falta de recolección de residuos que taparon sumideros. Rodríguez Larreta pidió que no echen la culpa a la basura, ya que hace 6 años son gobierno. Además, responsabilizó a Nación por no controlar debidamente el ciclo del agua. Ola de calor en Buenos Aires, con temperaturas promedio de 33 grados, rigió la alerta amarilla. Científicos de la Universidad de La Chagar explicaron que el fenómeno responde a que existe una estrella llamada Sol. Desde el servicio meteorológico apoyaron la novedosa teoría. El apagón ocasionó caos en la capital federal. Hay sospecha de sabotaje. El Estado anticipó que iniciará demanda penal contra las empresas proveedoras de energía. Julio De Vido consideró que alguien bajó la palanca. Además, recalcó que para evitar suspicacias y que esto no vuelva a ocurrir, la reemplazará por botones. En la era digital no podemos seguir siendo analógicos, recalcó el ministro. Salud. Por disposición del Ministerio de Salud, circulan marquillas de cigarros con imágenes que advierten sobre los riesgos de fumar. También se contemplará considerar como sustancias tóxicas los partidos de River que podrían causar ceguera temporaria con pérdida de la visión. Voto a los 16 años. La Cámara de Diputados aprobó la extensión de derechos políticos correspondientes a las elecciones. El voto no es obligatorio. Jóvenes pobres se mostraron contentos por poder votar a quien los seguirá cagando de hambre y quien les militarizará su territorio. Un allegado, Ernesto Sáenz, se mostró preocupado. Esto es una locura. Imagínese un guachiturro decidiendo el destino del país. Namibia va a ser Suecia al lado nuestro, recalcó el radical. Coimas en el Senado. El expresidente Eduardo Duhalde negó que hayan existido coimas en la ley de reforma laboral durante el gobierno de la Rúa. No me consta que hubiera cometas dentro del Senado. Eso sí, afuera en la calle en vez de cometa había barrilete del tamaño de la luna. Narcocomisario. Dieron la libertad a Tognoli, el comisario de la policía santafesina, acusado de tener relaciones con narcos. Cruce entre Nación y el gobierno de Santa Fe. Aníbal Fernández denunció que Wiener está pisando una delgada línea y es mejor que tenga olfato para saber la que es buena. Tognoli fue reemplazado por Ramón Armando Panes. La Zombie Walk anduvo por Buenos Aires. Casi 5.000 personas recorrieron las calles de la ciudad el domingo 28 de octubre. La cifra se vio aumentada por individuos que salían de los boliches en claro estado de haber ingerido grandes cantidades de frola y alcohol, a los que se sumó la hinchada de la 12. Sociólogos, tras analizar el hecho, dieron a conocer un documento en el que titularon: Si los boludos fueran globos, Argentina es un vivero. Elecciones en Estados Unidos. El candidato demócrata Obama se impuso a su rival republicano Mitt Romney y reanuda su mandato por 4 años más. Líderes de Medio Oriente recalcaron que si ganaban, los republicanos se extirpaban los huevos con el marco de la puerta. Pero con la victoria de Obama hay un horizonte esperanzador. En vez de morir 1.000, van a morir 999, dijo Abdul Lavala. La ONU celebró la madurez del pueblo yanqui. Es bueno que consideren que un negro tenga los mismos derechos a cocinar a tiro a los árabes, dijo Ban Ki-moon. Fútbol. San Lorenzo derrotó a All Boys por 4-0 y así se volvió a encontrar con la victoria tras 7 partidos. El triunfo le dio un respiro en la tabla del descenso. Temen desastres de carácter bíblico tras la victoria del ciclón. Desde la Villa 1-11-14 anunciaron que habrá rebajas en los precios del Faso en un 50% para celebrar la victoria. Pixi, en conferencia de prensa, tranquilizó a los hinchas.

Escuchamos a Ciro con Banda de Garage. Está por salir el nuevo disco de Andrés Ciro, ex cantante de Los Piojos. Y les cuento que en el Cine Gaumont, en la ciudad de Buenos Aires, se está realizando la sexta muestra de documentales de DOCA, documentalistas argentinos. Y estamos en comunicación con Hernán, él es uno de los organizadores de esta muestra de documentales. Vamos a saludarlo. Él está en el cine en este momento. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, contanos cómo está realizándose esta sexta muestra de documentales de DOCA. Bueno, como bien decía, la sexta muestra. Nosotros somos una organización de documentalistas de todo el país. Estamos realizando esta muestra desde este jueves que pasó hasta este miércoles en el Cine Gaumont, cuatro funciones diarias desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y bueno, acá mostramos gran parte de un material muy valioso que se produce en Argentina y también algunas películas latinoamericanas y europeas que la verdad no tienen una posibilidad de llegar a las pantallas, ¿no? Ni siquiera ni a la televisión ni al cine. Entonces, por eso es también el nombre de la muestra que le pusimos, ocupar las pantallas para un poco llamar la atención sobre este problema, de cómo puede ser que se esté produciendo tanto y que el monopolio que tiene Hollywood en el cine y que tienen los grandes medios en la televisión no pueda romperse para que se vea este tipo de producción que está realizada sin un objetivo comercial, ¿no? Sino con fines políticos, claro, sociales, culturales. ¿Cuántas películas? Así que, bueno. ¿Cuántas producciones hay? Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola. ¿Se cortó? Hola. Hola. Hernán. Hola. ¿Seguís ahí, Hernán? Hola. Bueno, parece que estamos teniendo algún problema técnico con el tema de la comunicación. Hola, Hernán. ¿Te encontrás ahí? Se escucha todo el ruido de fondo, pero no lo escuchamos, bueno, Hernán. Vamos a ver si podemos volver a establecer el contacto. Una pena. Me contaba recién fuera de cuando estábamos hablando por teléfono antes para hacer la nota que en este momento mismo está la marcha de la comunidad homosexual y transexual que celebra hoy el Día del Orgullo Gay en la Ciudad de Buenos Aires, así que había tanto ruido adentro donde él estaba en el cine como en la calle, así que seguramente por eso se habrá perdido la comunicación por el ruido, no nos podía escuchar. Pero bueno, vamos a ver si podemos volver a comunicarnos con él. Y también recordar que esta es la sexta muestra que hay, esta sexta exposición de películas. No me sabe, no quiero decir, no sé lo que sí, quiero decir. Es una muestra, en realidad. Exposición, claro, exposición de documentales. Films, documentales que no tienen espacio en la cartelera, quizás comercial, y que me llamó mucho la atención, ¿no? El lema, ocupar las pantallas. Sí. Digo, no hay otra manera. Hoy en día, lamentablemente, el lugar del cine independiente, nacional inclusive, es muy restringido. Digo, son dos o tres quizás los directores nacionales que tienen espacio en las carteleras y es muy difícil. Ya inclusive, no solo que las películas se encuentren en lugar, sino la gente. Hay mucha gente, mucho público que está interesado en estas películas y lamentablemente no tiene manera de acceder, sino es por estas propuestas que la verdad que son muy, muy interesantes. A mí me estaba viendo la página de DOCA, ¿sí? Y estaba viendo el flyer que tienen de esta sexta muestra de documentales. Y la verdad es que genera un gran impacto el eslogan que ellos pusieron para este año y que sostienen, ¿no? Esto de ocupar las pantallas, justamente. Digo, por la idea de que significa ocupar las pantallas, que lo relaciono mucho con esto de las organizaciones sociales cuando dicen, bueno, ocupemos la calle, este es nuestro lugar, digo, y un poco me parece que la idea es esa, ¿no? De la gente de DOCA empezar a hacer este tipo de muestras, digo, ya es la sexta muestra que se está haciendo, y estaría bueno que haya más de estas muestras para que a todos aquellos que tienen algo que decir desde lo audiovisual lo pueden hacer. Seguro. Les comentamos que más información de este festival, docacine.com.ar. Hay noticias y actividades sobre la muestra que, como les decíamos, está en el Cine Gaumont. El Cine Gaumont es un cine público, sí, es una sala del Instituto Nacional de Cines de ¿cómo es la sigla del Inca? No me acuerdo, bueno. Audiovisuales. Eso, sí. Inca. Es una sala del Inca, una de las pocas que le quedan al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Ahí está. Bueno, además, está en Congreso. Te sí. bajás en la estación Congreso de Subte y justo más o menos, vieron que la Plaza de Congreso es muy grande, a la mitad de lo que es la Plaza de Congreso, sobre mano izquierda sería, si uno está mirando hacia la 9 de julio. Además, digo, la entrada por lo general está a más o menos 8 pesos. Es muy económica. Digo, compará estas entradas sí. con una salida al cine. Y además, bueno, lo que decía también Hernán, ¿no? Es importante poder ver estas películas que no llegan de otra forma, no están obviamente en las salas comerciales, ni hablar, pero tampoco en la tele, tampoco en los canales de cable. Son documentales muy buenos, hay muchos trabajos muy buenos, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica y el resto del mundo, que no logran llegar a la gente, ¿no? Ahora con internet, por suerte, es como que tal vez es un poco más fácil acceder a algunas películas o algunos documentales, que obviamente los intereses comerciales no solo son que pasar películas donde no pasa nada, donde todos son contentos y comemos pochoclos, sino también son que estas informaciones que tienen estas películas no se difundan, no se den a conocer, porque muchos de los documentales están denunciando, dando a conocer problemáticas, poniendo otros puntos de vista, poniendo en tela de juicio el sistema establecido. Entonces también eso pesa a la hora de decir, bueno, que estas películas se conozcan lo menos posible por parte del sistema hegemónico, ¿no? Sí, vamos a escuchar un poco de música, si les parece, compañeros, y ver si en algún momento podemos volver a hablar con Hernán. ¿Qué tenés preparado? Ya que hablábamos de las cadenas de cine que pasan películas pochocleras, vamos con Campar, una banda de heavy metal local, para dedicarle a Darío Atardo en su cumpleaños, Rompe Cadenas. más fuertes. O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Él se había enojado con la banda, pero venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Y ya se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Simple. Aguafuertes, un espacio para la música. Veintiuna y 18 minutos en este momento. Y diecinueve. Yo acá tengo 18:43 todavía. Yo no entiendo esto, hay un reloj acá, otro ahí y tienen la distinta hora. Y el de la computadora tiene otra hora distinta. El mío está igual. ¿Distintos? Es un problema, es el tuyo, Víctor. Voy a hablar iguales, con la gente del departamento de técnica y coordinación horaria de esta radio. Sí. Para que sincronicemos relojes, muchachos. La vieja frase de los espías, viste, que decían: vos anda para allá, yo voy para allá. Bueno, sincronicemos relojes. Nos encontramos a las 5 en tal lugar. Y después, bueno, no se encontraban, nos cagaban a tiros, todo. Y mirá si te hubieran tenido encima. Este es el problema. Claro, ¿qué hubiera pasado, no? A las 5 y el otro llega a 5:02. No, dice, no, lo atraparon. No llego. Qué difícil eso. Si quieres comunicarte con nosotros sin contarnos cómo está tu reloj, lo podés hacer al 15-61-5403-59 mandando un mensajito de texto. También nos podés llamar al 4666-559 y, por supuesto, tenemos Facebook, que es Aguafuertes por FM Moreno. FM Moreno tiene Twitter también. Sí. Ayer me enteré, antes de ayer. No, ¿cómo entré ayer? Hace un montón que tenemos Twitter. Pero ayer me empezó a seguir a mí. Entonces ayer me enteré. ¿Vos tenés Twitter? ¿Vos tenés Twitter? Ay, sí, tengo Twitter. ¿Cómo es? Nunca lo entendí. ¿Lo podemos decir al aire? Lo puedo decir al aire y la gente que me quiera seguir en Twitter, ¿viste cómo va a sonar? ¿Me puedes seguir? Yo te puedo seguir, pero seguir. ¿Sin Twitter? Si caminas atrás mío, sí. Bueno. Es básica, sí. Esta noche te sigo. Bueno. chicos, Twitter me lo hice hace un tiempo por curiosidad y porque supuestamente tenía que conocer cómo se manejaba una nueva forma de manejarse los medios y me lo abrí y la verdad que no aportó mucho a mi vida. Está muy muy de moda usar Twitter. Yo que igual me lo hice hace muchos años, viste que la gente cuando se pone moda, yo me lo hice hace muchos años. Yo seguía la banda esa cuando empezaban. Sí, más allá de cuándo te lo hiciste, digo, como que está muy de moda, digo, como que van apareciendo nuevas redes sociales que van eliminando a otras. Hay digo, un montón el Fotolog más. Ya igual. No funciona más. Lo que pasa no es que los vloggers crecieron y ahora sacan fotos y las ponen en Facebook. ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están los vloggers? ¿Sabes que me enteré el otro Facebook, día? En Facebook, Bani, por favor. No están en Facebook todos, ¿no? No, porque hay muchas cosas más que hacían a un vlogger en sí. El vlogger no es solamente el que aparece diciendo huevadas en Facebook o Fotolog. Era todo un look, digo, algo. Yo tengo pelo, mucha gente en Facebook que dice huevadas. Claro, no, pero por eso te digo, había más que eso. El pelo, ¿entendés? La forma de vestir. ¿Sabes qué me enteré que hay ahora? Para mí la característica principal de un vlogger era que su foto se veía con una mano extendida, obviamente, que agarraba la cámara con su propia mano. Y sacaba la foto. En el baño también, ¿eh? Y sacaba así, la foto. O sí. Así, él es como Perón, así, pero para algo así. Para el costado. Sí, esas cosas sí, es verdad. Y todavía hay como una especie de resabio de esa época. Ojalá se erradique pronto la costumbre, ¿no? Pero pará, te iba a decir algo. ¿Sabes sí, que me enteré ¿por qué? Que yo? Porque no me gusta. No, lo digo, es como opinión personal. Como opinión personal para mí, yo digo. Tengo gente muy allegada que ha pasado por esas instancias. Viste que antes se juntaban en el Abasto. ¿Sabes quiénes se juntaban en el Abasto el otro día, hace una semana, un poquito más? No. Zombies. ¿Y eso? ¿Qué había? Zombies. Zombies. Que es una nueva moda, sí, ser zombie. Sí, ser zombie. Y o sea, sí, andan con celular, andan mirando el Facebook todo el día, están zombies, la verdad que sí. Yo veo gente con los celulares por la calle que son zombies, realmente. Los auriculares también a veces, uno se descuida. Igual, digo, de andar por la calle con auriculares, la verdad es que lo prefiero muchísimo. Yo me hago cargo, antes, yo lo hago. Antes de que tener el pibe con la música, todo lo que da arriba al bondi. Yo incluso discuto, voy hablando loco, por la calle. Pará, no quiero escuchar tu música, no me interesa, no me gusta. Está bien que escuches la música que tengas ganas de escuchar, pero no sé, comprate unos auriculares, loco. Salen no tengo pesos. Plata, amigo, soy claro. Pobre. Sí. Sí. Quiero escuchar música. Che, sí, pero no la compartas conmigo. ¿Sabes no que quiero que compartas tu música? Escuché que yo no la estoy compartiendo con vos. La escuché porque tapate los oídos, Víctor. Tapate los oídos. Escuché que no sé si había un proyecto o alguna ley como para prohibir eso. Bueno, en Mendoza creo que es un decreto que se ha sacado de que están prohibido la utilización de reproductores de música arriba del colectivo, tanto como los pasajeros como del chofer. ¿Por qué tanto? Yo, la verdad, ¿no es demasiado que, ya? Yo lo prefiero. A mí una cosa que me pone mal, ya que hablamos de colectivo y estamos hablando de cualquier cosa, cuando vas en el colectivo, viste que hay un cartel pegado atrás del donde maneja el chofer que dice, para evitar accidentes no hablé con el chofer. Pobre. Está bien. ¿Lo viste? Pero pobre, ¿por qué no hable? Y está trabajando. Yo una vez me tuve que parar en el colectivo y pedirle al chofer que por favor no hablara más por el celular. Venía manejando por el celular. A ver. Y otra de las cosas comunes que encontrás en los colectivos, en los carteles de prohibido fumar y salivar. No, prohibido abrir las ventanillas en época de baja temperatura. Claro. También. Y los choferes están fumando así arriba del colectivo y te hacen esperar la fila abajo, ¿no? Y cuando subís un olor a pucho, decís, loco, o sea, si te vas a fumar un pucho, me vas a hacer esperar abajo, bajate del colectivo, fumate tu pucho tranquilo, puedo esperarte un rato más, pero no fumes arriba del colectivo, loco. Hay gente, la esencia es la misma. O sea, suben niños, mujeres embarazadas, no fumadores, que no tenemos por qué bancarnos el humo del... Sí, ve los fumadores también, no me cortes. Te estás censurando, ahora, me parece. ¿Censuraste? Te está censurando. Bueno, sí, es verdad eso. Yo la verdad que no vi a nadie que haya fumado, ni mucho chofer, que me han hecho esperar, sí, abajo de la lluvia, una crueldad tremenda. Y no lo había pensado a eso, pero bueno. ¿Y con quién hablaste? De no hablar, te llamaron por teléfono. Hola. Me suena el teléfono, chicos, perdón. Bueno, no sé, fue Campos que vino acá, agarró el teléfono, empezó a llamar y de pronto alguien llamó y dice, hola, tenía una llamada perdida de este número. Mirá, ahora, bueno, estoy al aire, no te puedo atender. Bien, ya te llamamos. Me da un poco de música, vamos a llamar a la persona que nos ha llamado. Música en vivo. Dale. Los Doors, haciendo 3, 4, 5, no sé, los que entren porque son todos muy cortitos. Un enganchadito. Bien ahí. Tell you we must die.

La estación de Morón. Plaza de San Justo. Plaza San Martín de Moreno. Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris. Y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra Línea de Tres. Línea de Tres, lunes a las 21 horas, por tu estación de radio. Línea de Tres. Agua Fuerte. Siempre hacemos fiestas en la calle, sea carnaval o el día del niño o por ahí cumpleaños. La calle se rellena de gente, hay gente que tiene ya como su palco en la vereda, porque va y se sienta siempre en el mismo lugar. Y es re groso eso. Agua Fuerte. Agua Fuerte. Un espacio para la cultura alternativa. ...21:35... Seguimos en Agua Fuerte, ya entrando en la recta final de este programa, y le invitamos a nuestro compañero Sergio Campos a que nos dé una mano en esta entrevista, porque eres el especialista en estas cuestiones. Tan especialista no, pero bueno, nos informamos a diario sobre estos temas. Hoy, 10 del 11, se está llevando adelante la marcha del orgullo LGBT, porque hay que ampliar un poco ahora el espectro, digamos, de los conceptos. Y estamos para saber de qué se trata esto en comunicación telefónica con Esteban Paulón. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches. Hola, Esteban, ¿me escuchás? Hola. No tengo prácticamente nada. No tengo retorno. Hola, ¿ahora me estás escuchando? Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Esteban. ¿Qué tal? Ya estamos hablando de la finalización casi del festival. Estamos en la plaza, en el acto. La marcha empezó a las 3 de la tarde con la Feria del Orgullo en la Plaza de Mayo, luego tipo 7 de la tarde arrancó la movilización hacia el Congreso, y ahora estamos en la Plaza del Congreso, ya en el escenario, donde vamos a ir mechando algunas actuaciones de artistas como Lía Cruzet, Leo García, las Cumbias Swiss, también con los cursos, las consignas y todos los reclamos que tenemos pendientes para lograr, bueno, una igualdad plena de derechos y oportunidades. Esteban, ¿cómo estás? Marina te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. ¿Cómo es tu análisis de la marcha, no? El resultado de la marcha, más teniendo en cuenta el año representativo para su lucha que tuvieron. Bueno, la verdad que, como esperábamos, una marcha cada vez más grande. Este año la marcha ha sido mucho más importante que otros años. Realmente vemos que la gente se va sumando, se va incorporando, va comprendiendo lo que es la diversidad, porque es importante seguir construyendo este país con igualdad de oportunidades para todas y para todos. Y en ese sentido se inscribe esa marcha, que la verdad que ha sido un éxito enorme, sobre todo también porque había muchas ganas de festejar la ley de identidad de género, que es el logro que hemos obtenido, el logro más importante que se ha obtenido este año, sí, desde el movimiento de la diversidad. Esteban, una preguntita, ¿qué balance, digamos, podrías hacer con respecto a este año que tuvieron? O sea, ¿qué materias pendientes quedarían como para redondear, bueno, digamos, un año satisfactorio? Bueno, la verdad que la propia consigna de la marcha, crece educada en la diversidad para que sea en igualdad. La ley de educación sexual es del año 2006, es una ley muy buena, pero la verdad es que las provincias no la están implementando. Y no solo hablamos aquí de no poder implementar cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual, sino también la prevención del abuso sexual infantil, prevención del embarazo adolescente, prevención de la transmisión de infecciones de transmisión sexual. O sea, realmente hay muchísimas cuestiones que nos faltan. Esa es la consigna principal, y después también se complementa con un pedido por acceso al empleo para las personas trans, por acceso a la salud también, que es una parte de la ley de identidad que ha quedado huérfana porque no se ha reglamentado, así que creemos que hay mucho para hacer y bueno, en ese sentido hay que trabajar muy muy fuerte para que realmente podamos tener, no diría en este cierre de año, porque estamos realmente con los tiempos muy cuidados, pero sí ya tener claro que esa va a ser la agenda para el año que viene. Esteban, vos mencionabas la ley de educación sexual y decías que en las escuelas no se está implementando por distintos temas. ¿Qué recurso tenemos todos los ciudadanos como para poder pedir que se implemente la ley? ¿Qué podemos hacer para que se implemente esta ley? Bueno, la verdad es que hay que pedir, por un lado hay que pedir a través de los padres, las madres de los alumnos y las alumnas, que tienen que comprender que eso es un beneficio, que la implementación de esta ley es el beneficio total para ellos mismos, que tiene que ver con que sus hijos puedan vivir libremente, puedan tener realmente igualdad de derechos y una vida libre de discriminación, y después evidentemente también hay que accionar sobre las autoridades provinciales, que son las que tienen en definitiva la última palabra para la implementación de la ley. Así hay que reclamarlo, hay que reclamar activamente, y a partir de ese reclamo seguramente vamos a lograr que la ley se implemente. Bueno, estamos hablando con Esteban Paulón, sí, desde la marcha del orgullo LGBT. Esteban, te agradecemos muchísimo esta comunicación, sabemos que estarás muy ocupado con el tema de la organización de la marcha, y bueno, volvemos a repetirte de que de acá, desde FM Moreno, nosotros siempre acompañamos estos tipos de emprendimientos, y bueno, te repito, te agradecemos mucho la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Esteban. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Esteban Paulón, sí. Esteban Paulón. Él es presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Travestis y Transsexuales. Ahora actualmente, bueno, está como, digamos, piloteando toda esta organización, que antes la piloteaba María Rashid, que ahora está al frente de Linadi, ¿no? Linadi, sí, sí. Y bueno, hay muchas polémicas con respecto a estas marchas, ¿sí? Entender el movimiento de diversidad es difícil, no es tan fácil, porque dentro de sus estructuras también, digamos, hay ciertos piensan distinto, hay gente que, por ejemplo, cree que las marchas no deben ser tan coloridas, sino más serias, como para no dejar una imagen. Bueno, pero todo esto son debates internos que se deben a ellos, claro. Y que por ahí, bueno, no tendría que dejar de perder el punto de vista de la gente que está del otro lado, de que, bueno, que más allá de eso está el respeto por la diversidad. Bueno, igualmente, bueno, me parece que uno ve las marchas por la tele. La tele la satiriza, por ejemplo. Obviamente, la televisión lo primero que hace es satirizar y mostrar solo esto, ¿no? Lo colorido, lo bizarro. Sí. Pero bueno, también, digo, se ve gente que, como decís, por ahí tiene una postura más seria y va por una cuestión de militancia. Yo creo que todos los que van a esta marcha van por una cuestión de militancia. Después, si se quieren divertir, me parece fantástico. Sí, qué mejor que un militante alegre. Exactamente. La forma de visibilizar un reclamo o una marcha, digamos, puede ser, se ha dado no solamente en tipo de organizaciones como esta, pero cada uno tiene su método como para poder llamar la atención y dar a conocer acciones o generar conciencia. Yo creo que de algún otro modo siempre se llega al público con este tipo de situaciones. Es que justamente, digo, desde quizás muchos medios o muchas visiones, lo que se trataba era de mostrar una sátira de estos movimientos, y quizás que fue esa imagen, lamentablemente, la que tuvo más impacto en el público. Entonces uno siempre ve, no sé, quizás como el escándalo, como decían, lo bizarro, de los colores, pero digo, es una manera legítima y quizás mucho más original de manifestarse que otras, ¿no? Sí, no, es obvio que los medios de comunicaciones, cuando van a repicar algo sobre la marcha, apuntan, digamos, a ese tipo, a ese generador de estereotipos, ¿no? O sea, claro, no tienden a tratar, bueno, de revertirlo, ¿sí? Sino que van y lo siguen fundamentando o lo siguen, digamos, reforzando. Y tiende, digamos, la gente que está del otro lado tiende a creer, bueno, de que dentro de esa marcha, no sé, van a encontrar gente desnuda caminando por la calle. Bueno, no es todo así, ¿sí? Hay partes y partes dentro del movimiento de diversidad. Y yo al principio te decía que es muy difícil entenderlo también, porque están surgiendo distintas posturas, como las tendencias queers, bueno, Y vos fijate que ya la marcha del orgullo gay no se llama así, ¿me entendés? Porque es la marcha del orgullo LGBT, ¿sí? O sea, se amplió un poquito lesbianas, el espectro. Lesbianas, gays, transexuales. Exactamente, ¿sí? Incluso ya directamente en algún momento se llamará la marcha de la diversidad, claro, prácticamente, claro. Porque está incluyendo un abanico, digamos, de opciones sexuales que va más allá de lo gay, digamos, como diversidad. Muy bien. Estuvo interesante hacer esta entrevista. Está bueno también difundir estas movidas como decía Sergio, cuando son difundidas por los medios masivos, por lo general son tomadas para la broma o para mostrándolas bueno, como algo bizarro, ¿no? Es bueno que, digamos, el movimiento La CHA, que fue la primera institución que, activó por los derechos de los homosexuales en su principio, ¿no? Porque es Comunidad Homosexual Argentina, surgió allá por el 86 y desde ahí en adelante, digamos, los tipos tuvieron que luchar contra crímenes por homofobia, ¿sí? Sí. Desde el regreso a la democracia, bueno, trataron de... Especialmente después del 2003 en adelante empezaron a conquistar derechos como la ley de matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género. Pensaba, ¿no? Cuando hablaba Esteban, son temas que nos terminan afectando a todos, por suerte, digo, involucrando como sociedad a todos. La ley de educación sexual nos afecta a todos, sí. A todos. Y que no haya educación sexual en las escuelas es grave, porque la ley está sancionada. La ley de identidad de género también nos afecta a todos, no es una cuestión de un sector o de te quiero recalcar lo que vos decís de la educación sexual, digamos, la ley de educación sexual apunta, digamos, en uno de sus puntos a comprender esto, la diversidad sexual, a que los pibes en el aula comprendan esto, ¿sí? El tema es que hay cierta resistencia de grupos minoritarios, ¿no? Católicos sobre todo. Sobre todo católicos, hay algunos docentes con su objeción de conciencia, digamos, que por ahí no... O algunos que por miedo a que las represalias de los padres que les prohíban en el aula hablarle a sus hijos, digamos, los pibes están expuestos, digamos, al repiqueteo que hacen los medios sobre lo que es la marcha, por ejemplo, el orgullo gay, y cuando van al aula vos escuchás, digamos, sus comentarios y no hay defensa contra eso si vos te opones a brindar la ley de educación sexual dentro de las escuelas y hablar de la diversidad, entonces no hay una forma, cómo contrarrestar ese... Esta idea de que hay cosas de que no se hablan. Yo veía, por ahí no tiene mucha relación, pero digo, es algo que quiere, por ahí nos ayuda a pensar un poco y a decir, bueno, quizás no es que está tan mal hablar de ciertas cosas. Un video de Cualca esta semana, si el sexo no fuera tabú. Claro. El tema del tabú, por ejemplo, eso es interesante también recalcarlo dentro de este ámbito porque... hay gente que parece, la Iglesia Católica sobre todo, ¿no? Que le parece molestar más dos mujeres besándose en una plaza que la muerte de una por un crimen, digamos, de odio homófobo. Entonces, femicidio. Sí, es llamarlo femicidio, pero bueno, qué sé yo. Nosotros sabemos muy bien que la postura clara que tiene la principal entidad educadora de la moral histórica, ¿no? En donde nosotros tenemos una construcción cultural en base a lo que vemos del otro, en este caso de la diversidad sexual, como algo desviado, como algo erróneo, ¿sí? Hoy por hoy, y por suerte, gracias a la actitud y a la militancia de esta gente, estamos cambiando nuestro concepto de familia, ¿sí? Ya no nos no es que no nos importa, sino se nos es como indiferente ver dos hombres de la mano, más que nada para las nuevas generaciones, no hablo de las viejas generaciones, que bueno, que hay que entender que su contexto cultural y sociopolítico donde se crió, bueno, le dio las directrices de cómo, qué es una familia, digamos, el amor es heterosexual, bueno, sabemos muchas cosas de dentro de la iglesia que, bueno, ellos reprimen, pero las practican, ¿no? Bueno, entonces, un buen balance para esta marcha y nos alegramos de que sea así. En definitiva, todos están hablando de amor. Exactamente.

que pueda que vuelva por lo menos para volver a salir. Que tenga un buen viaje de regreso a su casa. Es un viaje de ida y luego pondré igual. Sí, ¿no? Bueno, ya estamos hablando de estereotipos. Chistes fáciles. Claro, por favor, no puedo. Ahí está. ¿Cómo es esto, Víctor? Es raro. No, es... La tecnología avanza. Acá están observando una suerte de pendrive que es como una tarjeta. Que parece un silbato. Que ¿cuánto tiene se abre? 8. 8 llega, mierda. Viste que lo más chiquito es lo que más tiene. Yo creo que hay que avanzar hacia, digamos, la digitalización de todos los archivos que tenemos ocupando espacio dentro de nuestras casas, ¿no? Un pendrive sirve para guardarte libros que por ahí no ten... O pero, vos preferís la biblioteca porque da facha a la casa. No. Además, libro. ¿Cómo no da lees? Facha. No, sí, el tema es cómo no, si entras a una biblioteca y mirás y decís, wow, este chabón es culto. Es pero, culto, no, bueno. Leer no es facho desde la compu. Porque sea culto. Ah, no, ahora sos antisistema. ¿Pero cómo lees de la computadora? No, te hace pelota, Yo no, a mí me aburre leer de la computadora, no puedo leer ni un resumen de 5 páginas. Nada. No, para mí está bueno... Esto de poder leer o tener muchos libros bueno, dentro de un... hay una... ¿Cómo se llama? Kindle. De un cosito de esos que vos tenés. No, pero no solo en pendas, hay un... No me acuerdo el nombre, voy a decirlo mal. Kindle o Kinder. Kinder es que el no huevito. Kinder, el huevito, no. Kindle, creo que es. Que es como una especie de... Las tablet, ¿no? Sí, de tablet, pero para para leer libros. El e-book. E-book, no, claro, no el e-book también. Bueno, sí, debe ser lo mismo. Es lo mismo. Sí, yo puedo ahí, te apoyo en esa de que no es la sensación de tener el libro sobre la mano. No, a mí me encanta el olor al libro, me encanta sentir el libro, es como... Te vas a la isla desierta, ¿viste? Claro, la pregunta de todo. ¿Cuántos libros te llevas? Y me llevo el ebook y me llevo 5.000. Claro. Pero no tengo batería para cargar. Claro. Bueno, ese es el riesgo, eso es el riesgo de la tecnología, ¿no? Que no siempre tiene energía. Pará, yo siempre... Sí, también los riesgos de tu espalda de cargarte 500 libros en una mochila, ¿no? Claro. Y bueno, el saber no solo que ocupa lugar, sino que te puede arruinar la salud. Eso es... Hay que hacer eso. Leer puede ser. Tendrían que traer el de los papeles de cigarrillo, ¿no? ¿Viste? Pegarlo en el libro. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo leer es? Mata, leer da cáncer. Ah, así, claro, no, exactamente. No. O si no, poner determinados autores. Hernias de disco. Infección visual. Yo, bueno, yo... Ah, ya que estoy aprovechando... yo tengo un libro... Yo quiero... No, pero... El tema, por el tema de los libros, porque... Llamado a la solidaridad, porque a mí tengo unas compañeras de Nestalla que me prometieron un libro y no me lo trajeron. El que puede o tiene el libro Pupi y yo, que es un libro que te dan en primer grado para aprender a leer, por favor que me diga al Facebook de Agua Fuerte que yo pago lo que sea por ese libro. Upa. ¿Querés aprender a leer? ¿Tanto? Quiero aprender a leer, porque soy docente y todavía no aprendí a leer. No sé cómo me dieron el título. Él lo tiene, Cristian, nuestro productor. ¿Vos aprendiste a leer con ese libro? El que no aprendió a leer con Pupi y yo no existe. Yo de hecho, no mi existo, perro se llama entonces. Pupi por ese libro. Yo no leí con Pupi y yo, no sé cómo aprendí a leer. Pero vos sos jovencita, nosotros la gente grande. Le mandamos un gran saludo a Matías Salomoni, que le volvimos a dar franco hoy de la operación técnica y puesta en el aire. También le mandamos un saludo a Darío Atardo, que los cumplas muy feliz. Ahora le vamos a mandar, aunque sea un mensajito vía Facebook. Y acá se nos perdió uno. Éramos más cuando empezamos. Éramos Juan Cruz. Fue más temprano Juan Cruz Argento, sí. Juan Cruz Argento, que se retiró tempranito porque tenía cosas que hacer en la coordinación y producción. Se iba. ¿Sabes dónde se y iba? Haciendo malabares afuera. Pero Cristian está acá. Pero mirá lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Tenemos a un productor que hace malabarismo. Bien, vamos a la esquina si nos hacemos una moneda. Para cerrar el programa si entra la música también. Bueno, perdón. Decía, Juan Cruz se fue a la noche de los museos. Hoy. Ah, yo tenía ganas de ir, pero siempre en esta época me y había hoy y mañana eclipse ¿de qué? No sé. De luna. De luna, de sol, no sé, estaba en Facebook. Si el Facebook lo dice, no miente. Chicos, vámonos, ya está, tocamos fondo. Con esto tocamos fondo. Acá adentro estuvimos Mariana Zurita, Sergio Campos y Víctor Castro. Y yo, Vanina Vargas. Muy bien, gracias. ¿Con qué nos despedimos? Vos elegiste el tema. No me acuerdo. Avanti Esperanza es la banda, pero no recuerdo el nombre. Paren al tren. Vamos ahí. Paren al tren entonces. Hasta el sábado que viene. Chau. Próximo sábado. Bye. Esperar se le pasó el tren. En la vieja estación no sabe quién es. Dejó de mirar ya ni sabe ver. Nublado su iris, su realidad es. Para el tren. balón la agarra las venas. Se escaparon los años y llegó la pena. Pasa si no la vivís. La vida pasa si no sonreís. La vida pasa si no la vivís. La vida pasa si no sonreís. Vale, pasa la vida, pasa el amor. Vale, solo quedas con tu corazón. Vale, no hay mal que por bien lo venga, no, no. Vale, André, si estás dispuesto a darte rienda. La vida pasa si no la vivís. Pasa la vida, pasa el amor. La vida pasa si no sonríes. Solo quedas con tu corazón. La vida pasa si no la vivís. Pasa la vida. La vida pasa si no sonríes. Pasa la vida. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.